La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda semana del tiempo ordinario. El Señor nos dé su gracia para que en esta hora el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y acreciente en nuestros corazones el fuego de su amor. En este domingo segundo del tiempo ordinario se prolonga la inspiración litúrgica del tiempo de la Epifanía. Seguimos contemplando a Cristo, esta vez manifestado por Juan Bautista, que en el Evangelio de San Mateo nos da el testimonio: este es el Cordero de Dios, este es el que de verdad tiene poder para quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero Pascual nuevo, en cuya sangre va a establecerse una alianza nueva, capaz de borrar, de quitar verdaderamente el pecado del mundo. Dicho sea de paso, si Juan Bautista presenta a Jesús al pueblo de Israel como Cordero Pascual destinado a un sacrificio de expiación por el pecado, si Juan Bautista era consciente de que esta era la misión del Verbo encarnado en el mundo, evidentemente Jesús conocía también de modo perfecto su destinación al sacrificio de la redención. Él sabía perfectamente que en el monte Moira Isaac le estaba representando a él. Él sabía perfectamente que el Cordero Pascual, aquel sacrificio instituido por Yahvé mediante Moisés, no era sino un anuncio, una figura de lo que había de ser su propio sacrificio. Él sabía, él se reconocía perfectamente en el siervo de Yahvé, doliente, que ofrece su vida para la redención de los pecadores en un sacrificio sangriento. Él sabía que el siervo de Yahvé era sólo una anticipación que el profeta Isaías anuncia 8 siglos antes de que sucediera. Jesucristo es consciente, perfectamente consciente de que toda su vida está orientada al sacrificio de la cruz. Conoce su propia identidad, sabe quién es, sabe que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso algunas cristologías modernas de corte más o menos arriano o nestoriano, que acentúan mucho la humanidad de Jesucristo y desvirtúan su divinidad, nos presentan a un Cristo ignorante del misterio de la cruz, que se va enterando poco a poco, a medida que en su vida pública el ambiente se va cerrando sobre él, haciéndose cada vez más hostil. Primero sospecha la posibilidad de su muerte, después la admite como probable, finalmente la integra en su misión de Mesías Redentor. Esto es algo completamente contrario a los datos de la Sagrada Escritura. Cristo va a la muerte conscientemente, anuncia su pasión en varias ocasiones a sus apóstoles. Cristo sabe que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es consciente de que al precio de su sangre sacrificada en la cruz va a establecerse una alianza nueva y definitiva. Pues bien, Juan Bautista presenta a Jesús al pueblo de Israel como Cordero Pascual. La primera presentación que se hace de Jesucristo es precisamente en cuanto víctima ofrecida por nuestros pecados. La primera presentación que se hace de Cristo es como sacerdote y víctima al mismo tiempo en el sacrificio del Calvario. Pero sigamos adelante con el Evangelio de San Mateo en este segundo domingo del tiempo ordinario. En él leemos que el Espíritu Santo se cierne sobre Jesús como una paloma y que Juan Bautista, con toda humildad, con toda sencillez, declara dando este testimonio: yo he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y que se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Realmente merece la pena que meditemos con atención esta relación inefable entre el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. La encarnación del Verbo en las entrañas de María se realiza por obra del Espíritu Santo. El ángel dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Y más o menos lo mismo escucha José cuando el ángel del Señor le dice en sueños: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo que ella ha concebido es obra del Espíritu Santo. Estas mismas fórmulas empleadas por los evangelistas Mateo y Lucas son las que hacemos nuestras en la confesión del credo apostólico. Creo en un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Inefable, misteriosa relación entre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y Jesucristo, el Verbo encarnado. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Esa unción de Jesús por el Espíritu Santo se da ya en el momento mismo de su encarnación inmaculada. Pero esa unción se manifiesta por primera vez en el marco grandioso de las orillas del Jordán, cuando Juan le bautiza. En esta escena que hoy estamos contemplando y que también contemplábamos el domingo pasado, el bautismo de Jesús. Los tres evangelios sinópticos, y lo mismo el de San Juan, nos aseguran unánimes este hecho misterioso. Bautizado Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, en una predicación de San Pedro, vemos que dice: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Efectivamente, el hombre Cristo Jesús, por emplear la expresión de San Pablo, el hombre Cristo Jesús no sólo posee la gracia de la unión hipostática, por la cual es personalmente el Hijo de Dios, sino que su alma humana está inundada desde el primer instante de su concepción de una gracia habitual o santificante absolutamente plena. Podemos decir con San Juan en el prólogo de su Evangelio: verdaderamente Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y todos nosotros hemos recibido de su plenitud gracia sobre gracia. Cristo, el ungido del Espíritu Santo. Eso significa la palabra Cristo, el ungido. Y el mismo Jesús dice de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado con su unción y me ha enviado. Son palabras que pronuncia en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha consagrado con su unción y me ha enviado. Y esas mismas expresiones las encontramos también en la predicación de los apóstoles, cuando se refieren a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. Pero también merece la pena que destaquemos otro aspecto en esa relación maravillosa entre el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Y es esta: el reconocimiento espiritual de Jesús como Hijo de Dios, eso también es por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo se encarna el Verbo en María. Y por obra del Espíritu Santo podemos nosotros reconocer a Jesús. Reconocerlo como Hijo de Dios, como imagen perfecta de la gloria divina, como igual al Padre y al Espíritu Santo. Recuerden, si no, cómo tantas veces en el Nuevo Testamento se pone el conocimiento del misterio de Cristo en función de una intervención especial del Espíritu Santo. Les recuerdo el caso de Isabel. Cuando recibe la visita de la Virgen María, ella, Isabel, llena del Espíritu Santo, dice el evangelista Lucas, reconoce en María, reconoce en su humilde y servicial pariente la madre de mi Señor. ¿Cómo Isabel puede llegar a ese conocimiento si no es por obra del Espíritu Santo? Llena del Espíritu Santo. Le saluda María como la madre de mi Señor. ¿Cómo el niño en el seno de Isabel, cómo Juan puede estremecerse de alegría al experimentar la cercanía del Salvador que viene en el seno de María, cómo si no es por obra del Espíritu Santo? Un niño en el seno de su madre no tiene conocimiento, eso es obvio. Si se estremece Juan de alegría en el seno de Isabel, es por obra del Espíritu Santo, porque Isabel está llena del Espíritu Santo. Le recuerdo también el caso de Zacarías, marido de Isabel, sacerdote del templo, cuando entona ese himno formidable, el Benedictus, que todos los días rezamos a la hora de laudes en la Iglesia Universal, refiriéndose a Juan y a Jesús, dice San Lucas, profetizó lleno del Espíritu Santo. Es decir, el himno del Benedictus es una profecía que realiza Zacarías lleno del Espíritu Santo y que contempla a Jesús como sol nacido de lo alto que viene a iluminar a tantos hombres que están en tinieblas y en sombra de muerte. Aún le recordaré otra escena también impresionante, la del anciano Simeón. El anciano Simeón reconoce a Jesús cuando sus padres lo llevan al templo para presentarlo a los sacerdotes. Pero piensen ustedes que en los atrios del templo hay docenas de matrimonios jóvenes que van a presentar sus primogénitos a los sacerdotes. ¿Cómo Simeón pudo reconocer a Jesús? ¿Cómo pudo ver en él el Salvador del mundo, la luz de las naciones? Pues bien, el relato de esa escena que nos proporciona San Lucas, tres veces menciona la acción del Espíritu Santo, tres. Dice, Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue aquel día al templo. Fue aquel día al templo movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba en él. Y tercera vez que el evangelista nombra al Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin haber visto antes al Cristo del Señor. Ya vemos pues claramente que por obra del Espíritu Santo Simeón reconoce en aquel niño pequeñito al Salvador del mundo, al honor y la gloria de Israel, a la luz de todas las naciones. Pues bien, también en la escena que hemos contemplado en el Evangelio de hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, Juan Bautista reconoce a Jesús por iluminación interior del Espíritu Santo. Iluminación interior y por un signo exterior, ya que, como nos dicen los evangelistas, bautizado Jesús, el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, se cernía sobre Jesús. Por eso, gran verdad, dice San Pablo, en la primera de los Corintios, cuando afirma que nadie puede confesar Jesús es el Señor sino bajo el impulso del Espíritu Santo. Efectivamente, nadie puede llegar a conocer y nadie puede crecer en el conocimiento de Jesús si no es por obra del Espíritu Santo. Por eso tantas veces hemos de pedir: ven Espíritu Santo, ilumina las mentes de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor de Cristo. ¿Cuántas veces le hemos de pedir a Jesús que desde el Padre nos envíe el Espíritu Santo para que acreciente en nosotros su presencia y su acción? Jesús nos dice que si le pedimos el Espíritu Santo al Padre, nos lo dará. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Pidamos, pues, el Espíritu Santo. Y pidámoslo en el día de hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, todavía en la estela de la Epifanía. Pidamos hoy la gracia de crecer en el conocimiento y en el amor de Jesucristo. Crecer en el conocimiento de Cristo en cuanto Cordero Pascual nuevo, víctima expiatoria por nuestros pecados. Podríamos decir que esta es la gracia peculiar de la liturgia que hoy hemos celebrado. Por tanto, cuando hacemos esta súplica a nuestro Padre misericordioso, estamos saliendo al encuentro de lo que Él quiere producir en nuestras almas por su gracia en este día. Si le pedimos el Espíritu Santo al Padre, Él nos lo concederá. Pero piensen también que si le pedimos al Espíritu Santo que acreciente en nosotros el conocimiento y el amor de Cristo, Él lo hará, porque esa es su misión. Recuerden, en el sermón de la última cena que nos narra San Juan, Jesús se manifiesta como glorificador del Padre. Yo, Padre, te he glorificado sobre la tierra. Pero Cristo ha glorificado al Padre a costa de su propia humillación. Y por eso, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, que habrán de recibir los apóstoles cuando Él suba al Padre, dice: Él me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Yo soy el glorificador del Padre, pero el Espíritu Santo es el que está encargado de glorificarme a mí. Esa es la misión del Espíritu Santo: glorificar al humillado. Y esa es la misión de la Iglesia, glorificar en todos los pueblos el nombre de Cristo. El humillado ha de ser ensalzado, sobre todo nombre, sobre toda criatura. Y todos los pueblos han de confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En la misa de hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, hemos comenzado la lectura de la primera carta a los Corintios. Y esta lectura seguirá hasta el domingo octavo del tiempo ordinario. Merece pues la pena que haga una breve introducción a la misma. Es una de las cartas mayores del apóstol Pablo. Él evangelizó Corinto hacia el año 50 Y esta carta la escribe en el año 57, estando en Éfeso. Corinto era una ciudad griega próxima a Atenas, una ciudad portuaria, con puerto al Egeo y puerto también al Adriático. La ciudad estaba dominada por un monte, el Acrocorinto, una gran roca escarpada sobre la cual se alzaba la Acrópolis, y en ella había un espléndido templo dedicado a Afrodita, la Venus de los romanos, la diosa del amor. Un templo servido por prostitutas sagradas. El historiador Estrabón calcula que allí había más de 1000 prostitutas sagradas y eródulas. En fin, como se puede imaginar, el ambiente moral de Corinto, una ciudad muy populosa, portuaria, había unos 200.000 hombres libres y unos 400.000 esclavos, una ciudad en la que corría mucho el dinero y, como ven, muy poblada de prostitutas, era un ambiente completamente corrompido. Aquella descripción del libertinaje de los paganos que escribe San Pablo en el capítulo primero de los Romanos, una descripción tremenda en la que pone el acento en la homosexualidad y en las perversiones sexuales, pues es una carta que San Pablo escribió a los romanos estando en Corinto. Es decir, pintaba la degradación del mundo pagano, lo pintaba en un cuadro al natural. Pues bien, en este ambiente moral corrompido habían nacido los cristianos corintios. Cuando Pablo fue a evangelizar Corinto iba con temor y temblor, iba con mucho miedo. Pero el Señor le confortó internamente prometiéndole su asistencia y asegurándole que en aquella ciudad él tenía, el Señor, muchos elegidos. Y así fue en efecto. Se convirtieron en Corinto muchos judíos, prosélitos y paganos. Pablo permaneció entre ellos pues más o menos año y medio. Pero claro, allá se hizo consciente de la situación moral de esta gente recién venida del paganismo, gente a la que todavía le duraba la degradación moral de costumbres y que sólo poco a poco pudo ir convirtiéndose a la santidad de Cristo, del Evangelio. Por eso, en esta primera carta a los corintios, leemos acusaciones del apóstol tan graves como esta: «Es ya público que reina entre vosotros la fornicación», en 1 Corintios 5, al principio. Imagínense ustedes cómo estaba el ambiente moral en la comunidad cristiana de Corinto cuando el apóstol les dice que es ya una cosa notoria, que reina entre ellos la lujuria. Pero el apóstol San Pablo no considera esta impudicia, esta lujuria de los corintios, como un dato social inevitable. Por el contrario, con todo amor, firmeza y esperanza, ilumina en sus cartas a los corintios, y muy especialmente en esta primera, aquella situación moral tenebrosa, y la ilumina del único modo posible, pues con la luz de la palabra divina. ¿Cómo podrán ser iluminadas las tinieblas si no se les da la luz? No hay otro medio. Por eso San Pablo, en su primera carta a los corintios, aunque habla de muchos temas y concretamente tiene consideraciones cristológicas grandiosas, centra bastante la insistencia de su exhortación en la virtud de la castidad, queriendo apartar a los corintios de esa vida lujuriosa que entre ellos estaba generalizada, con el impudor que lleva consigo una vida así. Y para sacar a los corintios del barro de la lujuria, emplea varios argumentos, los argumentos que tienen más fuerza. En primer lugar, les hace ver que ellos están llamados a vivir un hombre nuevo, despojados de la vieja levadura y venida a ser una masa nueva. Celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura de la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y de la verdad. Les está diciendo San Pablo a los corintios que se den cuenta de que han sido llamados por Cristo, el nuevo Adán, a una vida nueva y que por tanto tienen que despojarse de todos los males que les aquejaban antes de conocer al Salvador. Otro argumento que emplea con gran fuerza en la carta a los Corintios es el cuerpo místico de Jesucristo. Vosotros sois miembros de Cristo. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid, pues, de toda fornicación. Del mismo modo les argumenta, haciéndoles ver que ellos son el templo de Dios entre los hombres, y que les conviene, por tanto, una alta santidad conforme a su condición sagrada. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que habéis recibido de Dios? Vosotros no os pertenecéis, pues habéis sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos. Son consideraciones grandiosas, formidables, absolutamente persuasivas, por las cuales el apóstol Pablo trata, confiándose a la gracia de Dios, de conseguir que los corintios pasen de la lujuria a la castidad, pasen haciéndose conscientes de su condición de miembros de Cristo, de su condición de templos del Espíritu Santo. Por último, San Pablo les argumenta también amenazándoles con el castigo divino que lleva consigo la lujuria. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas poseerán el reino de Dios. Y algunos de vosotros esto erais, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y de nuevo les argumenta alegando su condición de templos de Dios. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios es santo. Y ese templo sois vosotros. El apóstol Pablo, teniendo ante sí la comunidad cristiana de Corinto, que él había fundado por obra del Espíritu Santo, conoce y reconoce los altos carismas que caracterizan a esta iglesia local. Pero también tiene lucidez honesta y verdadera para darse cuenta de los pecados de su gente. Y tiene esperanza y coraje apostólico para llamarles a conversión, sabiendo que el Espíritu Santo puede renovar la faz de la tierra, y de este pueblo de Corintios puede hacer un pueblo de hombres santos. Fíjense que en la época se hablaba de los corintios como ejemplos de gente fornicaria. Vivir a lo corintio, pues era llevar mala vida. En fin, era una cosa conocida por todo el mundo mediterráneo, esa mala fama bien ganada de los corintios a causa de la abundancia de la lujuria entre ellos. Pues bien, aquí tenemos la acción poderosa del apóstol Pablo, que por obra del Espíritu Santo intenta y en buena medida logra crear una nueva comunidad humana, hombres nuevos, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. En fin, esta carta primera a los Corintios, como decía antes, la leeremos en forma semicontinua en los próximos domingos del tiempo ordinario. Empezamos hoy, domingo 2, terminaremos el domingo 8. En los años impares, los días entre semana, los días de feria, leemos la carta a los hebreos en las cuatro semanas primeras del tiempo ordinario. Por eso merece la pena que haga una breve introducción a este libro del Nuevo Testamento, que para muchos es extraño, le tienen miedo, como si fuera de difícil o de árida lectura. Y no es así, es un libro precioso, con una organización de ideas muy clara. Sencillamente es el primer tratado de cristología que se ha escrito y contempla ante todo a Jesucristo como sacerdote santo, eterno y único, como el sacerdote que al precio de su sangre, pues él es la víctima del sacrificio, establece la nueva alianza entre Dios y los hombres. No se sabe bien cuál es el autor de la carta. Durante mucho tiempo, ya desde antiguo, se atribuía a San Pablo, pero hay muchas razones para pensar que no se debe a él, a su propia mano. Quizá fuera algún discípulo suyo que de este modo expresó la doctrina de San Pablo. Esta carta, este libro de los hebreos, supone que los fieles de Judea se ven muy atraídos por la majestad del templo y por la solemnidad del culto judío, y que a veces los mismos nuevos cristianos judíos veían la cena del Señor, la Eucaristía, como una manifestación cultual muy pobre. Se reducía pues a reproducir las palabras y acciones simbólicas del Señor en la cena, la lectura de algunas escrituras, el rezo de algunas oraciones y la instrucción de los apóstoles. Pues bien, este presunto discípulo de San Pablo escribe la carta a los hebreos con esa intención clara de hacerles entender a los cristianos de origen judío la grandeza inmensa del sacerdocio de Jesucristo, la eficacia indecible del sacrificio del Calvario. Es una carta en la que Jesucristo es presentado como el mediador de una alianza nueva, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados a las promesas la herencia eterna. El autor de la carta presenta a Jesucristo, así dice, como el mediador de una alianza nueva, a fin de que por su muerte, para redención de los pecados cometidos bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. Cristo, el Verbo encarnado, une en la unidad de su persona la naturaleza divina, la naturaleza humana. Por tanto, Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y la carta a los hebreos, al mismo tiempo que insiste en la condición divina de Jesucristo, recuerden, por ejemplo, aquel comienzo de la carta en la que se dice que Jesucristo es la imagen de la sustancia de Dios, el esplendor de su gloria. Es una carta que acentúa también mucho el aspecto humano, la condición humana de Jesucristo, diciendo que Él es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. En fin, la carta a los hebreos nos presenta la grandeza del sacerdocio de Jesucristo. Él es el templo verdadero, celestial, definitivo, construido por el mismo Dios y no por mano de hombre. Entremos, pues, se nos dice en la carta, entremos confiadamente en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. En la carta a los hebreos se establece una contraposición muy fuerte entre los antiguos sacrificios de la alianza judía. Estos nunca podían quitar los pecados. Y el sacrificio de Jesucristo, verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora nosotros somos santificados por la grandiosa eficacia del sacerdocio de Jesucristo. Consiguientemente, el antiguo sacerdocio de los judíos queda superado, dice el autor de la carta, a causa de su ineficacia e inutilidad. Y ya ahora todo el poder santificador está en Jesucristo, sacerdote santo, inocente, inmaculado. Recuerden que en el Concilio Vaticano II, cuando se define la naturaleza de la liturgia de la Iglesia, se dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Por tanto, difícilmente entenderemos la liturgia de la Iglesia si no conocemos suficientemente el sacerdocio de Jesucristo. Un sacerdocio, el de la Nueva Alianza, que tiene una característica singular. En él, sacerdote y víctima se identifican. Jesucristo, él mismo es el sacerdote, él mismo es la víctima. No hay una alteridad entre el sacerdote que ofrece el sacrificio y la víctima ofrecida, sino que el mismo Cristo ofrece su vida humana, ofrece su sangre, este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama, para el perdón de los pecados. El mismo Jesucristo se ofrece como víctima expiatoria en el sacrificio del Calvario para la salvación del mundo. En fin, la carta a los Hebreos nos muestra el sagrado sacerdocio de Jesucristo como elegido por el mismo Dios. No ha sido Jesucristo el que se ha constituido a sí mismo sacerdote, sino el mismo Dios lo ha ungido como tal. Es además un sacerdocio único. Único porque el sacrificio se hizo de una vez para siempre. Único porque solamente en el sacerdocio de Jesucristo hay salvación. Es un sacerdocio perfecto en todos los sentidos. En él los signos sensibles significan y causan, cada uno de ellos a su manera, esa santificación del hombre viejo que lo renueva profundamente y hace de él una criatura nueva. Y por último, quiero destacar cómo la carta a los Hebreos da al sacerdocio de Jesucristo un calificativo importantísimo. Dice, es un sacerdocio celestial. Al comienzo del capítulo 8, la carta a los Hebreos dice, el punto principal de todo lo dicho hasta aquí es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Por eso la Iglesia, y así lo manifiesta en el documento sobre la liturgia, el Vaticano II, entiende la liturgia de la tierra como una participación en esa liturgia celestial que el apóstol San Juan describe en el Apocalipsis. En fin, que estos días de feria, en estas cuatro primeras semanas del tiempo ordinario, en año impar, leamos con atención la carta a los Hebreos, viendo en ella, como antes decía, la primera cristología que se ha compuesto sobre Jesucristo. No es una carta con diferentes temas, no, es un tratadito, es una monografía sobre Cristo. Y la primera vez que se hace un tratado de cristología, se ve a Jesucristo, ante todo y sobre todo, como sacerdote y víctima de una alianza nueva, que tiene poder auténtico para quitar el pecado del mundo y para reconciliarnos con Dios, dándonos la filiación divina. Thank you. El día 20 de enero, Dios mediante, celebraremos la memoria litúrgica de los santos mártires Fructuoso, obispo de Tarragona, y de sus diáconos Augurio y Eulogio. Estas grandes figuras se cuentan entre los mártires más preclaros de la España romana. Conocemos su martirio gracias a unas actas excepcionales por su autenticidad y escritas con una sublime sencillez. El martirio sucedió en Tarragona en el año 259. Y a lo largo del relato, en el que se dan descripciones minuciosas de anécdotas, de palabras de unos y otros, se subraya mucho la alegría de los mártires e incluso la alegría de la comunidad cristiana que les acompañaba al martirio como en una procesión triunfal. Leo algunos fragmentos del texto de estas actas. Fructuoso era tal como el Espíritu Santo afirma que debe ser un obispo, según las palabras de San Pablo. Era instrumento escogido y maestro de los gentiles. Por eso los hermanos, que sabían que su obispo caminaba hacia una gloria tan grande, más bien se alegraban que se dolían de su suerte. Llegado el momento del martirio, poco antes de que los echaran a una hoguera maniatados, al obispo con sus dos diáconos, Fructuoso dice a sus fieles: «No os ha de faltar pastor, ni puede fallar la caridad y la promesa del Señor, ni ahora ni en el futuro. Lo que vais a ver ahora es sólo el sufrimiento de un momento». Y después de consolar de este modo a los hermanos, los mártires entraron en la salvación, dignos y felices en su mismo martirio. Cuando los lazos con que les habían atado las manos se quemaron, acordándose los santos mártires de la oración divina y de su ordinaria costumbre, alegres y seguros de la resurrección y convertidos en signo del triunfo del Señor, se arrodillaron y suplicaban al Señor hasta el momento en que juntos entregaron sus almas. Esta nota de alegría que caracteriza las actas martiriales de los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, en realidad es una alegría que caracteriza todos los relatos martiriales antiguos. Pero en este caso quizá la alegría tenga una acentuación especial y queda recogida en la oración colecta propia de estos santos, que dice así: «Señor, tú que concediste al obispo San Fructuoso dar su vida por la Iglesia que se extiende de oriente a occidente, y quisiste que sus diáconos Augurio y Eulogio le acompañaran al martirio llenos de alegría, haz que tu Iglesia viva siempre gozosa en la esperanza y se consagre sin desfallecimientos al bien de todos los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor». El 21 de enero celebraremos la fiesta de Santa Inés, virgen y mártir. Murió en Roma en la segunda mitad del siglo III o comienzos del IV. Y ya desde el principio tuvo una gran veneración en toda la Iglesia. Ella está incluida con otras santas mártires en el canon romano, en la primera de las plegarias eucarísticas. Allí nombramos a Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. La Iglesia antigua sentía una admiración indecible por el testimonio de estas jóvenes, a veces casi niñas, como Inés, capaces de dar testimonio de Cristo hasta la muerte. La Iglesia las veneraba a estas santas mártires jovencitas con una especial devoción. Les erigía basílicas y su culto se difundía por todo el mundo. En el oficio de lecturas de ese día 21, San Ambrosio, obispo de Milán en el siglo IV, poco después de los sucesos que en su predicación conmemora, nos dice que Inés, impávida, entre las sangrientas manos del verdugo, inalterable al ser arrastrada por las cadenas, ofrecía todo su cuerpo a la espada del soldado, ignorante aún de lo que es la muerte, pero dispuesta a sufrirla. No tenía aún edad de ser condenada. Legalmente una niña de esa edad no podía ser condenada en juicio, por supuesto. Dice San Ambrosio, no tenía aún edad de ser condenada, pero ya estaba madura para la victoria. Una recién casada no iría al tálamo nupcial con la alegría con que iba esta doncella al lugar del suplicio, con prisa y feliz de su suerte, adornada su cabeza no con rizos, sino con el mismo Cristo, coronada no de flores, sino de virtudes. Todos lloraban, menos ella. Todos se asombraban de que fuera ya testigo de Cristo una niña que por su edad no podía aún dar testimonio de sí misma. Resultó así que fue capaz de dar fe de las cosas de Dios, una niña que legalmente era incapaz de dar fe de las cosas humanas. Santa Inés, dulce virgen y mártir de Cristo, intercede por nosotros, que celebramos tu memoria con gratitud a Dios, con admiración por las maravillas que realiza entre los hijos de los hombres. Entre los santos mártires que celebramos en estos días, quiero destacar también el 22 de enero al diácono San Vicente. Pertenecía a la iglesia de Zaragoza y sufrió un martirio atroz en Valencia. Fue abrasado en una parrilla puesta al fuego. Su culto también se difundió muy pronto por toda la iglesia. El oficio de lecturas nos trae un texto precioso de un sermón de San Agustín, en el que dice, de dos maneras ataca el mundo a los soldados de Cristo. Por una parte los halaga para seducirlos, y por otra los atemoriza para doblegarlos. No dejemos que nos domine el propio placer. No dejemos que nos atemorice la ajena crueldad y habremos vencido al mundo. En el caso de Vicente era tan grande la crueldad que se ejercitaba en el cuerpo del mártir y tan grande la tranquilidad con que él hablaba, era tan grande la dureza con que eran tratados sus miembros y tan grande la seguridad con que sonaban sus palabras que parecía como si el Vicente que hablaba no fuera el mismo que sufría el tormento. Y es que en realidad, hermanos, así era. Era otro el que hablaba por él. Así lo había prometido Cristo a sus testigos en el Evangelio, al prepararlos para semejante lucha. Él había dicho, en efecto, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Y así era en efecto. Era el cuerpo de Vicente el que sufría, pero era el Espíritu quien por él hablaba. Santos, mártires, Fructuoso, Eulogio, Augurio, Santa Inés, San Vicente, mártires gloriosos de la Iglesia antigua, orad por nosotros. Hemos escuchado en esta hora fragmentos de la Quinta Sinfonía de Prokofiev. Se trata de una música profana, indudablemente, pero también son profanas las flores que compramos en el mercado y que, llevándolas a la iglesia para honrar a nuestro Dios, se hacen sagradas. todo bien y toda belleza vienen de Dios, y a Él hemos de volverlas de nuevo, consagrándolas en su honor. El Señor nos conceda celebrar su nombre, escuchar su palabra, asimilar su Espíritu Santo una vez más en esta semana que comienza, siempre para la gloria de Dios y para el bien de los hombres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.